Estuvimos escuchando música del Brasil con Gilberto Wanderley. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y a través del 90.5. Iniciamos con nuestra siguiente emisión, Oye, Ley, Dile. Una producción de Germán Martínez Aceves, conducción de Liliana Calatayú y Germán Martínez Aceves. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, ¿cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Óyele y Dile, y saludamos con mucho gusto a Liliana Calatayud. Liliana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo les va, amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy es la emisión número 504 de Óyele y Dile. Gracias por acompañarnos. También saludamos con mucho gusto a Alma Espinosa. ¿Cómo estás, Alma? Muy bien, aquí contenta, con mucha información que compartirles hoy. Perfecto, y también saludamos con mucho gusto a Guillermo Bautista, que está con nosotros en la realización técnica en este martes, que es el 21 de mayo, en la primavera. Un calorcito sabroso aquí en Jalapa. Sofocador el calor, ¿eh? Ya, y mira que a las 4 es cuando está más caliente el día, ¿no? ¿No has notado eso? Pues... sí. Como desde las 12 hasta las 4. Necesitamos un refreshing en todo sentido, con agüita y mental, pues, también. Dicen los futuristas que allá por el año 2200 va a haber mar cerca de Jalapa, entonces bueno, te vas acostumbrando. Sí, van a desaparecer algunas playas del planeta, eso es cierto, sí, no, sí, porque sí, sí. Te ríes, no, sí, socarronamente. No, es lo que dicen. No sé lo si vamos la, a ver. Pero... No sé si la costa veracruzana, ¿verdad? Sí, pero sí, por supuesto. El brazo de nuestro hermoso cuerno de la abundancia se va a hundir. O no se va a hundir, sino que va a subirle, se va a elevar el nivel del mar y entonces va a borrar del mapa. Son proyecciones futuras. De la foto satelital. Por el calentamiento global eso no es una proyección, eso es una realidad triste. Pues... no lo vamos a ver. ¿Quién sabe? No, en 200 años. A mí me faltan muchos años todavía, bueno, a ti no. Está bien. Ya decía yo, algo te noto raro. Entonces, por lo pronto, vayamos a las efemérides. Sale, pues. Algún día apareceremos en las efemérides también. ¿Tú crees? Oye, hay que ir creando cómo aparecerían en las efemérides. ¿O sí? ¿Qué podríamos? ¿Por qué no nos preparas una? Creo que voy a ir preparando la fecha en que... uh-huh. Liliana dijo su edad. Eso nunca sería una efeméride. Esa no hubo. También la elevación del mar la borró del vamos mapa. A ponerlo. El año 2219, del 21 de mayo, Germán Martínez le preguntó por enésima vez a Liliana Calatayud en qué año había nacido. Y que ella le contestó, ¿qué te N, importa? En el año N. Bueno, lo que sí es cierto es que en 1471 nace el pintor y grabador alemán Alberto Durero, uno de los más representativos artistas del Renacimiento, que manifiesta su genio a través del óleo, la acuarela y sobre todo el grabado en madera o cobre. Sí, y un día como hoy, pero de 1639, muere el filósofo, teólogo y poeta italiano Tommaso Campanella, cuyas propuestas filosóficas son adoptadas tiempo después por René Descartes y Immanuel Kant. Un día como hoy muy importante, principalmente para Córdoba. Un 21 de mayo de 1821, allá en Córdoba derrotan al ejército realista español en la que sería la última gran batalla por la independencia. Esa fecha se considera como la fundación de la ciudad de los 30 caballeros. De hecho, hay una gran fiesta hoy en Córdoba, ¿no? Sí, se celebra, claro, con júbilo. Y fíjate que había un señor Francisco Calatayud defendiendo, pues es independentista y defendiendo... frente al general Evia, me acuerdo de ese nombre muy bien. Incluso hay, es famosa la casa quemada donde murieron muchos independientes. Así es, allá en Córdoba. Era tu hermano, Calatayud. En 1821 estamos hablando. Sí. Ni de cerca. En 1860 nace el fisiólogo holandés Willem Enhoven, a quien se considera el padre de la electrocardiograma, descubrimiento por el que gana el premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1924. Y bueno, en 1895, el general Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México de 1934 a 1940. Mm-hmm. Durante su mandato, el 18 de marzo de 1938, recordaremos, ¿verdad?, nacionaliza la industria petrolera. Sí, un día como hoy nació Lázaro Cárdenas. Nació, no dije que nació. En 1895 muere el compositor austriaco Franz von Suppé, creador de operetas como Panizia y Boccaccio. En 1920 es asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla, el presidente de México, Venustiano Carranza. Durante su gestión es aprobada la Constitución de 1917, promulgada el 5 de febrero de ese año y que permanece vigente. En 1927 nace el escritor y poeta español Tomás Segovia, que durante su exilio en México escribe una veintena de libros de poesía que lo hacen acreedor a diversos premios. Y en 2003 se conmemora por primera vez el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo en una ceremonia encabezada por Koichiro Matsuura, titular de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida como UNESCO por sus siglas en inglés. Así es, y bueno, hoy hablaremos del libro Crónica del Puerto de Veracruz, de Fernando Benítez y José Emilio Pacheco. Llámenos a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, el 818-0923, 817-5115 y 817-5117. También estamos recibiendo sus mensajes por WhatsApp, solo mensajes, porque luego nos llaman y no les podemos contestar. Así es que envíenos sus mensajes al 2281-5352-18. Imaginemos a Fernando Benítez y a José Emilio Pacheco sentados en los portales del puerto de Veracruz. Platican, disfrutan de la tarde tropical, envueltos en los sonidos musicales y el bullicio jacarandoso de la gente que vende, que ríe, que le da vida a ese lugar que ha sido testigo a lo largo de los años de la llegada de españoles, franceses, ingleses y gringos, que se encontraron con totonacos, mexicas, criollos y jarochos. Y ahí Benítez y Pacheco, historiador y poeta, ambos creadores de suplementos culturales, llenan las horas recordando la historia local, que es en amplia medida la biografía de México y de la nacionalidad mexicana. En sus citas están los datos que se encuentran en los libros de Leonardo Pasquel, José Luis Melgarejo Vivanco, Manuel B. Trens, Roberto Williams García y algunos más. Fascinados por la historia y el ambiente del puerto, deciden hacer una crónica que Fernando Benítez cubre desde la llegada de Hernán Cortés hasta el arribo del explorador alemán Alexander von Humboldt, y José Emilio Pacheco narra el periodo comprendido desde Francisco Javier Clavijero hasta Venustiano Carranza. Así surge Crónica del Puerto de Veracruz, que en 1986 publica la editora de gobierno del Estado de Veracruz y ahora da a conocer la editorial de la Universidad Veracruzana dentro del marco de la conmemoración de los 500 años de la fundación de la Veracruz. Crónica del Puerto de Veracruz, de Fernando Benítez y José Emilio Pacheco, es de la editorial de la Universidad Veracruzana y se puede adquirir en Hidalgo número 9 de la zona centro, en Xalapa, Veracruz. Bueno, pues nos da mucho gusto hablar de una otra joya más de la editorial de la Universidad Veracruzana. Yo creo que sí lo es, esta crónica del puerto de Veracruz, que escriben Fernando Benítez, nada más, ¿no? Fernando Benítez y José Emilio Pacheco. Uh-huh. Y nos da mucho gusto darle la bienvenida esta tarde a Jesús Guerrero. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Compañero de la editorial de la Universidad Veracruzana. Y pues tú has estado cerca, estás cerca de todos los libros que se editan en la editorial, sobre todo por la cuestión de los derechos de autor. Así es. Y bueno, pues platícanos cómo es que nuestra editorial se hace de esta joya. Pues es una historia interesante, como muchas otras historias que me ha tocado atestiguar o llevar adelante dentro de la editorial de la universidad, por la complejidad que implica pues publicar este tipo de obras, ¿no? Donde los derechos de autor no están muy accesibles, que digamos. Entonces implica, por un lado, mucho trabajo y dedicación. Y sobre todo eso, dedicación y paciencia, porque pues hay que entablar una serie de negociaciones que nos llevan a veces a envíos de documentos a través del Atlántico, aunque usted no lo crea. La contratación, aunque se platicó previamente con los herederos de los autores o las herederas de los autores, finalmente se firma el contrato a través de una agencia literaria que está en Barcelona, y pues eso nos llevó a una serie de negociaciones algo difíciles, digamos. ¿Es segunda edición? Sí, es la segunda edición. Digamos que hasta donde tengo entendido, la primera edición se hizo con cierta premura, con una invitación que se hizo desde gente del gobierno del estado, cercana al gobierno del estado de Veracruz en los años 80. Participaron muy entusiastamente tanto Benítez como José Emilio Pacheco, aunque por algunos editores de José Emilio que nos han contado, él fue como el creador o el promotor principal del volumen, y más bien como que recuperó notas, textos y otros elementos producidos por Benítez, pero el que verdaderamente confeccionó el volumen fue José Emilio Pacheco. Yo no sé si se les pagó, qué tipo de trato hubo en aquella época. El punto es que, bueno, salió este volumen, fue muy celebrado, sobre todo localmente, que dos personajes de la literatura mexicana y del periodismo cultural, y en el caso de Benítez, un historiador pues de cierto talante, hicieran este volumen, no solo basado, digamos, en las fuentes de información, digamos, ubicadas desde la Ciudad de México, sino que recurrieron a recopilar información aquí mismo en el estado de Veracruz, y eso le dio un carácter muy particular a la obra. Después de ese primer momento, de esa primera edición, que entiendo circuló rápidamente, muy rápidamente se agotaron los ejemplares, pues dejó de circular. De hecho, hay muchas bibliografías de ambos autores que no daban cuenta de esta obra. Mucha gente, por ejemplo, en la Ciudad de México, en otras partes del país, cuando se les hablaba de este volumen, decían, es que ellos escribieron esa obra. Entonces sí había como cierta sorpresa, ¿no? Al saber que existía este volumen, y más sorpresa había de que pues no se le reeditara, ¿no? Acá en Jalapa hubo varios intentos, hasta donde sé, varios intentos de reeditarlo. Uno de los primeros directores de la editorial de la Universidad Veracruzana que quiso reeditar el volumen fue José Luis Rivas. Incluso una de las primeras misiones que me encargó al empezar mi trabajo dentro de la editorial fue hablar con José Emilio Pacheco para ver la posibilidad de reeditar este volumen. Y José Emilio, como en muchas otras ocasiones, siempre decía que sí. El problema es que nunca te decía cuándo. Como, ¿no?, la negrita de mis amores. Ajá. Y siempre esa reticencia de él a reeditar su obra pues venía de su incansable inquietud por revisar todo lo que escribía. Él, de hecho, me dijo en aquella ocasión que pues no eran textos muy acabados, que había que revisarlos, que había que echarles un ojo, que lo quería hacer, que encantado de que la Veracruzana lo reeditara, pero que le diéramos tiempo para revisarlo. Y pues, al menos a mí me tocó en un par de ocasiones más tocarle el tema, y pues la respuesta siempre era la misma, ¿no? De, pues sí, sí lo quiero hacer, pero déjenme revisarlo, denme la oportunidad, ¿no? Y bueno, pues, como todos sabemos, la muerte le ganó y no hubo nunca llegó ese momento en el que él pudiera revisar este y otros de sus textos, ¿no? Porque no fue el único que él detuvo. Hay, por ejemplo, otro caso célebre que es su novela Morirás Lejos, que sus editores en la Ciudad de México tenía tiempo que lo querían reeditar el volumen, y él les decía pues algo parecido, ¿no? De que lo quería revisar, de que le dieran tiempo, de que no se sentía confiado en que saliera así el volumen, y pues esa novela tampoco se reeditó sino hasta muy recientemente, ¿no? ¿Quieres decir, Alma? O sea, sí. Bueno, tú has estado en contacto con la familia de ambos autores y contamos incluso con la presencia de la hija y de la viuda de José Emilio Pacheco, y ellas contaban esas anécdotas de cómo José Emilio y Fernando Benítez se juntaban para escribir este libro. ¿Ellas te dijeron algo? ¿Manifestaron algo? Pues algún beneplácito o algo así por contar con esta reedición. Que además, bueno, hay que decir que ya fue revisada. Porque, bueno, bien comentabas al principio, es una edición que tal vez se hizo de manera apresurada. Uh-huh. ¿No? Sí. Bueno, a mí no me contaron tantos detalles. Lo que sí manifestaron, sobre todo Cristina Pacheco, a su viuda, fue un gran gusto de que acá en Veracruz quisiéramos reeditar el libro. Ellas de inmediato me dijeron que sí, que no tenían inconveniente. Pero bueno, los que sí a lo mejor tenían ciertas reticencias son los editores de José Emilio en México, ¿no? Principalmente Ediciones Era, porque ellos desde que, entiendo, murió José Emilio Pacheco, establecieron una serie de negociaciones con la familia, particularmente con Cristina Pacheco, para pues reeditar toda la obra de José Emilio que no se había reeditado, e incluso publicar textos que él no había publicado, como es el caso de todos sus colaboraciones en la revista Proceso, ¿no? Sí. Que su famoso inventario, que sí. Hace un par de años, un poquito más, la misma editorial Era, aunque ya lo había adelantado el proyecto con José Emilio, pues no lo habían concluido, ¿no? En parte porque él, con la misma cantaleta de que quería revisarlo, estaba deteniendo, pero pues bueno, ya sin su presencia, pues se pudo sacar finalmente ese gran proyecto de reeditar buena parte de sus colaboraciones en la revista. Y como eso, pues entiendo que había varios planes, y entre esos planes ya estaba contemplado reeditar este volumen, ¿no? Entonces, pues sí, tuvimos que hacerle un poquito manita de puerco a los colegas de Ediciones Era, negociar ahí con la Agencia Literaria de Barcelona, no quitarle el renglón con la familia hasta que nos autorizaron a hacer esta edición, que la verdad, pues la vamos a tener muy poquito tiempo en vigente en nuestro catálogo, ¿no? Pero creo que vale la pena porque pues es un libro muy importante para Veracruz. ¿Cuánto tiempo va a estar? Pues hasta noviembre. Hasta que acabe el año, ¿no? Solo este año. Sí, sí que nosotros calculamos que el tiraje que se hizo, pues, dada la importancia y el renombre de José Emilio, no fue muy amplio. Entonces, seguramente en los próximos meses moveremos todos los ejemplares. Sí. Y el próximo año probablemente el libro salga, pero ya no será bajo el sello de la Universidad Veracruzana, ¿no? Y de varias ciudades han estado buscando el libro. Sí. Sobre todo en la Ciudad de México hemos recibido varios mensajes de que quieren el libro y afortunadamente ya está en la Ciudad de México en el Centro Cultural Veracruzano. Ajá. Ahí ya se puede conseguir y bueno, también en las librerías aquí de Jalapa, en Veracruz, en Mar Adentro, y bueno, más adelantito les digo dónde más estará este libro. Estaba revisando quién estaba de gobernador en 1986, uh-huh, que es cuando se edita este libro, y es un año de elecciones, está Agustín Acosta Lagunas terminando e inicia Fernando Gutiérrez Barrios. ¿A quién le habrá tocado? Pues yo creo que la idea pues de haber surgido en la época de Acosta Lagunas. Seguramente estaba Hermida como regente de la editora de gobierno porque estuvo por muchos años y era un hombre muy... Ángel Hernández. Visionario para la publicación de buenas obras, ¿no? Uh-huh. Como esta. Ah, es una delicia leer estos textos de Fernando Benítez y José Nuevo Pacheco. Sí, no, pues sobre todo, yo creo que ambos tuvieron, sobre todo José Emilio Pacheco, ¿no? La capacidad como de compendiar toda la historia del puerto de Veracruz y hacerlo de una manera ágil, hasta cierto punto sencilla, y recuperando ciertos momentos o ciertos hechos jocosos o divertidos o sin dejar de lado cierta ironía, porque digo, si la historia del país está llena de ironías, pues no podemos decir lo contrario de la historia del puerto de Veracruz, donde se han dado situaciones, digamos, lo menos chistosas, ¿no? Uh-huh. Sí, habla del vómito negro, ¿no? El vómito, ajá, el vómito, claro, prieto, y toda una historia de las causas y orígenes y se defendían todos. Los negros decían, nosotros no los trajimos, los indígenas tampoco, decían, los menos españoles, los europeos. Sí, sí. Muy, muy simpático, muy interesante. Y aquí, fíjate, era el 86 y ya habla de Santana y de su poca veracidad en la figura en la que lo tenían o la imagen que tenía la historia de él, y que se necesitaban libros posteriores, que ya los hay, y por cierto uno muy bueno que publicó la Universidad Veracruzana sobre este personaje. Esa injusticia, según muchos, sobre la imagen de Santana la menciona José Emilio Pacheco cuando le toca hablar de él, ¿no? Uh-huh. En su crónica de Clavijero a Carranza, así se, uh-huh, llama su capítulo. Que no son calles. Hay que pensar que son las calles actualmente, vamos a caminar de Clavijero a Carranza, no habla de sí, Francisco, cierto, Javier, ¿verdad? Clavijero a Venceno Carranza. Que son... Pasas por Belisario Domínguez y luego vas, papá, haces el paseo de los lagos y llegas a Carranza. Es que realmente todo el libro es una delicia porque nos demuestran varias cosas. Uno, el gusto de Fernando Benítez y José Emilio Pacheco por relatarnos. Hacer el relato de la historia de un lugar. Y Veracruz en sí, pues es la clave de la historia de México. Pues aquí llegan los españoles, ni más ni menos, ¿no? Y además, pues nos demuestran toda esa erudición y facilidad que tienen de leer muchos libros, resumirlos y hacer una crónica especial, ¿no? Pero y el tino también de hablar con cronistas de aquí de Veracruz, claro, como Melgarejo Vivanco, como Roberto Williams, sí. Y otros tantos que ya Leonardo Pasquel, ¿no? Pasquel, pues, uy, sí, ese fue cronista del estado durante muchos años. Y ellos lo dicen, nuestro interés no es un interés como historiadores, porque pues obviamente los historiadores le podrían criticar, ¿no? Que no tienen ciertos elementos, herramientas para a avalar la historia que están contando. Si lo que hacemos es un relato periodístico, ¿no? Y recordemos que ambos, tanto Fernando Benítez como José Emilio Pacheco, pues eran promotores de los suplementos culturales en México, ¿no? Pero además, entonces, también, o sea, si se les pudiera criticar de que no son historiadores, pero sí es su narrativa es una forma de acercar a cualquiera que los lea a la historia, ¿no? A conocer, por ejemplo, estos detalles que hablabas, Liliana, del vómito negro, ¿no? Estuvo interesantísimo, me llamaba la atención cómo era de que hicieron esos experimentos para descubrir qué era el mosquito, ¿no? Y que cómo a través de los barriles que tenían, que guardaban en las naves, en las grandes embarcaciones, ahí era como viajaba el mosquito. O sea, de agua pestilente. Exactamente. Y era la Aedes aegypti, desde entonces sí. Era famoso el condenado, tú. La condenada, porque es la hembra. La hembra, es cierto. La que buena ocasiona. Observación. Que eso ya lo narra José Emilio Pacheco, ¿no? Sí, es buenísimo. Que son 400 años que pasan donde nadie encuentra quién es el enemigo central de esta enfermedad. No sé, como ya lo dijiste, Liliana. Y que no atacaba a los nativos, eso pues no, es asombroso. Pues, también ya estaban, pues, eran inmunes. Entonces pasaron casi 400 años para que se dieran cuenta. Humboldt estuvo cerca de descubrir qué es lo que había ocasionado, qué ocasionaba la fiebre amarilla, pero no. Hasta que llegan a un médico de Estados Unidos, va a Cuba, en Cuba se encuentran a Charles Finley, que lo toman ahí como loco. Como loco, ¿no? O sea, loco. Que nadie le hacía caso, porque, y él decía que eran los moscos. Sí, son los moscos, sí, pues eran... Porque él mismo se picaba para hacer experimentos, ¿no? Sí, alquimista. Y entonces así descubren que el mosco, el que provocaba la fiebre amarilla, que había azotado 400 años a esta región. Y era la mejor defensa contra las invasiones a través del puerto de Veracruz. Y además hay muchos detalles, como ya lo dijo Jesús Guerrero también en ese momento, ¿no? Todos estos detalles que adereza José Emilio Pacheco en ese caso, que les extrañaba por qué la fiebre amarilla no pasaba a Jalapa, ¿no? Porque había ciertas alturas donde no pasaba la enfermedad. Entonces, por eso Santa Ana hizo su hacienda Manga de Clavo, ¿no? Sí. En una zona donde no había enfermedad, ¿no? Porque no sobrevivía el mosco a más de 1,000 metros de altura, sí, sobre el nivel del mar, pero ahora se da una vidorra. Preguntémosle a Carlos Welch, por ejemplo, ¿no? Que tiene un experimento, una investigación al respecto de cómo este mosco incluso ya vive actualmente en Puebla, ¿no? Sí. O sea, ya superó todo eso. Sí. Se adapta, fíjate, él sí se adapta muy bien. No, es un gran libro, la verdad es que es un gran acierto, y además en este marco de los 500 años de Jesús, ¿no? Sí, sí, pues, el año pasado con Edgar García Valencia, nuestro director, justo platicábamos de qué podíamos hacer en la editorial de la universidad, pues para no pasar desapercibidos ante las celebraciones por los 500 años de la fundación del puerto, y creo que recuperar este libro para nuestro catálogo y para el público veracruzano, pues ha sido un gran acierto, ¿no? Nos fijamos pues la meta de tratar de conseguir los derechos, de conseguir la autorización para poderlo editar, y lo conseguimos pues apenas en diciembre, ¿no? En diciembre, en el marco de la Feria del Libro de Guadalajara, firmamos el contrato. Un poquito antes de llegar a la feria lo firmó doña Cristina Pacheco, y ahí se lo entregamos a los representantes de la agencia literaria. Entonces, pues apenas ya no lo corrigió nadie, que quería hacerlo el propio José Emilio Pacheco. Ah, bueno, sí, hubo todo el trabajo, como dijo Alma, todo el trabajo que hicimos nosotros, que de hecho hicieron dos compañeras de la editorial, digo, varias personas de la editorial, pero particularmente dos compañeras nuestras. Itzel y Amanda. Y Víctor Hugo también. Y Víctor Hugo. Sí, Víctor Hugo, que se dieron a la tarea de leerlo, corregirlo, formarlo, editarlo, así, en fin, todo el proceso necesario. Y lo hicieron rapidísimo, porque también nuestra intención era lanzar el libro en el marco de la Feria Internacional del Libro Universitario, que de hecho fue el primer lugar donde lo presentamos, ¿no? A minería también se presentó, ¿no? Bueno, sí, pero eso fue como un previo. Un previo a minería. Sí, fue algo especial ahí de que mandamos a hacer unos ejemplares especiales para la Feria de Minería, pero realmente el lanzamiento ya con el tiraje nuestro se hizo en la FILU. Muy bien. Pues vamos a hacer una pausa, Liliana. Sí, muchas gracias por sus llamadas, Beatriz Adriana Hernández. Gracias por tus saludos. Vas a participar en la risa. También. Arturo Richard, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Igualmente vas a participar, y un abrazo con mucho cariño para Elizabeth Morales Ramírez. Elizabeth, me da mucho gusto saludarte. Qué bueno que estás escuchando el programa y también vas a participar. Y de la risa también participa. De la risa y de la rifa. Vero, también le mandamos saludos. A Arturo Pérez, que está en el Fobiste, también le mandamos saludos. Carla Mendoza, de la colonia Venustiano Carranza, también nos manda saludos y van a estar en esta rifa. Hoy traemos 4 libros, ¿no? Y dos libros más que vamos a regalar, que no es del tema, pero son los que traemos en esta ocasión. Bueno, vamos a hacer una pausa musical, y ya que hablamos de Veracruz, pues vamos a escuchar, para mí, la mejor voz de todos los tiempos de Veracruz, Toña la Negra. Cristal, rumores de brisa marina que llega a esconderse en mi verde palma, bamboleo de mi mar, cabrilleo de su luz, rumores de besos perdidos allá por la playa de mi Veracruz. Con la música del mar, bailas con el ritmo de las olas. Y sueñas cuando duerme el cafetal. Alma de Veracruz, siempre valiente. Tu sangre por tu suelo sabe se da. Tú naciste despreciando hasta la muerte. Y ya que nadie jamás te vio llorar. Naciste despreciando hasta la muerte, y ya que nadie jamás te vio llorar. Veracruz, mi Veracruz, tierra de amor y placer, así es mi Veracruz. Como no te de querer. En el libro Crónica de Puerto, del puerto de Veracruz, cuatro siglos pasan por la rica prosa de Benítez y Pacheco. Atraídos por la historia de este lugar tan dinámico y emblemático, nos ofrecen un amplio relato que nos invita a disfrutar los procesos históricos del puerto, así como ellos se deleitaban cada vez que se llenaban de Veracruz. Fernando Benítez toma el inicio y nos lleva por las exploraciones de Francisco Hernández de Córdoba, Juan Grijalva y Hernán Cortés. Asentados en el Caribe y bordeando el territorio continental, aún tenían la sospecha que estaban llegando a las Indias. Tras de ellos, armas y ambición, religión y creencias forman un nuevo mundo que se funde con los pobladores que extrañados les dan la bienvenida y pronto se verían avasallados. En los días santos del mes de abril de 1519, de acuerdo con el calendario cristiano, Hernán Cortés implanta en las playas de Quiahuistlán el primer ayuntamiento de la Veracruz. Y ahí inicia una historia de alianzas y traiciones, de saqueos y establecimiento de ciudades, de enfermedades y climas desconocidos, de piratas e invasores, de vidas intensas y diversas que confluyen en el puerto de Veracruz, puerta hacia el mar y la tierra. Crónica del puerto de Veracruz de Fernando Benítez y José Emilio Pacheco es de la editorial de la Universidad Veracruzana. Se puede adquirir en Hidalgo número 9 de la zona centro, en Jalapa, Veracruz. Bueno, nos manda saludos Ignacio León, que participa en la rifa. Desde San Luis Potosí, Donald Navarro nos manda saludos. Un abrazo y un beso, Donald. Gracias por llamar. Desde la calle de Hidalgo, Lino Monanegui nos manda saludos también. Saludos. Saludos a los... Qué bole, Nino. Saludos, Lino. Saludos Lino. A los cuatro, dice. Bueno, estamos escuchando hace un momento a Toña la Negra. Y bueno, quería resaltar que es una canción poco conocida que habla del espíritu de Veracruz, que se llama Alma de Veracruz. Y aparece el son Clave de Oro, que es una de las agrupaciones iniciales de la música tropical en el puerto, que reúne estos ritmos de Cuba y que llegan al puerto y encarnan bastante bien con su población. Entonces ahí estaban los hermanos de Toña la Negra, los hermanos Peregrino, en este son Clave de Oro, y están muchos de los grandes músicos que fueron también jazzistas, además, que forman parte de esta agrupación histórica, emblemática, y en la grabación que acabamos de escuchar hace un momento. Fíjate, lo que también entró por la puerta de México, pues, que fue el puerto de Veracruz. ¿Qué no? ¿No? ¿Qué no entró por Veracruz? Debe haber que preguntarse, ¿no? Que hoy dice López Obrador que ya no hay robadera aquí en Veracruz. Eso dijo, ¿no? Pero desde que llegó Hernán Cortés la hay, ¿no? Y hasta este momento, ¿no? ¿Qué tal, eh? Y por cierto que Benítez platica también sobre el cambio de espejitos y cristales. Sí, por oro. Por supuesto. Oye, qué barbaridad, qué horror. Es que cito a López Obrador, que dice que ya no hay robadera, pero pues aquí llegaban los aztecas a llevarse el tributo de los totonacos, ¿no? Sí. Llegan los españoles y también se los llevan. El cacique gordo. ¿No? Cacique, bueno, habla aquí del encuentro de Cortés con el cacique gordo, ¿no? La pachanga que se arma ahí, ¿no? Que descubren los habitantes de Zempoala, descubren el vino, ¿no? Que traen los españoles, y aquí los españoles descubren el aguardiente, ¿no? Toda una pachanga que se fue armando. Entonces, y bien joven el Hernán Cortés, ¿verdad? Sí, jovencísimo. Un muchacho muy listo, pero muy condenado. Muy abusado, muy abusado. No, hombre. Tenía 17 años cuando llega a Cuba, y desde ahí empiezan a hacer las exploraciones hasta que llegan aquí a Veracruz, ¿no? Uh-huh. Y luego se pelea con Velázquez por cuestión de mujeres y una bola de... No, todo eso nos lo cuenta maravillosamente bien Fernando Benítez. Sí, y además... Quien dice, perdón, que Grijalva fue el que descubrió México en así realidad. Así es. Fíjate. Porque es el primero que bordea esos lugares que eran una maravilla seguramente, que ahora conocemos como Quintana Roo, y llega hasta Tabasco. Hoy estos lugares que ahora las orillas de Quintana Roo están cafezosas con el sargazo. Un castigo divino. Pues aquí hace 500 Sodoma años. Sodoma y Gomorra y mandaron al sargazo. Hace 500 años de haber sido una maravilla impresionante. Bueno, aquí algo que yo no tenía muy claro, pero nos lo dice Fernando Benítez, basado en varias lecturas, evidentemente, que Veracruz se funda cuatro veces, ¿no? Uh-huh. Sí, así es. ¿No? Primero llegan aquí a Huistlán y ahí hace su primera fundación Hernán Cortés. No, en realidad es un poco, creo que más al sur, en una playa. Exacto, ¿no? Exacto. Y cerca de esta, bueno, de lo que ahora es una zona arqueológica, se funda la segunda y la tercera es en ¿cómo se llama? En la antigua. Y la cuarta, pues, es donde actualmente está, ¿no? San Juan de Ulúa. Bueno, sí, a un lado de San Juan de Ulúa, y de ahí se extendió. Así es, exactamente. Qué buena esa relación de que hacen. Además, nos habla del mito de quemar las naves, ¿no? De Hernán Cortés. Que prácticamente hay los indicios de que no las quemaron, las hundieron. Las hundieron, sí. Entonces, pues es parte de estos elementos que hay. Y la otra, los piratas, cuando llega la etapa de los piratas, ¿no? Sí, que los hechos de los piratas los recuperan de alguna forma los dos autores, ¿no? Así es. Los dos autores, y que sí es una parte de la historia del puerto que, digamos, en otras regiones del país como que no la tienen muy presente, de que, pues, los piratas llegaron a Veracruz y lo saquearon, ¿no? Uh-huh. Pero es de una gran importancia la historia de los piratas en el mundo entero, ¿no? Cómo han llegado y han dejado su huella y han educado y han saqueado y han todo, ¿no? Era como una raza aparte. Una raza superior. Por ejemplo, los corsarios tenían el patente de corso, podían hacer lo que quisieran. Exacto. Porque la corona inglesa los apoyaba, ¿no? Entonces hacían lo que querían. Y aquí el más famoso fue Lorencillo, ¿no? Uh-huh. Sí. Se marca aquí. Sí, pues le dedican un buen los dos escritores a los piratas. Pues que son, eran muy importantes. Y otra cosa también interesantísima de cómo, teniendo otra vez en cuenta la fiebre amarilla y el vómito negro, cómo llegaron inclusive a tener sus relaciones comerciales de acuerdo con los nortes, que ya sabían que había nortes, y veían que esos, cuando empezaba a haber fríos bajaba las enfermedades de la fiebre amarilla, entonces cuando podían transportarse de mejor forma porque no había tanta enfermedad. Y ¿no? si no se quedaban en Jalapa, y por eso Jalapa se fundó como el lugar de las ferias y de los tianguis. Exactamente. ¿Sí? Desde donde vendían sus mercaderías. Así es. Otro tema también interesante es eso del baile, de los carnavales y de la cuestión del sexo. Y hay una parte que narra así José Emilio Pacheco acerca de cómo se extiende por las calles de Veracruz el chuchumbé. Eso a mí me llamó mucho la atención porque nunca había escuchado algo así, ¿no? Del baile que hace furor entre negros, entre mulatos, soldados, marinos y todo eso, ¿no? Entonces, cómo era el bailable, los ademanes, todo era así como muy atrevido, como muy Sí, la fiesta profana del carnaval tiene muchos años de estarse practicando hasta nuestras fechas. Pues lo que narra José Emilio es que en 1776 se extiende por las calles de Veracruz el chuchumbé. Imagínate desde qué tiempo. El baile prohibido. El baile prohibido, ¿no? Y bueno, también era como toda esta situación del carnaval, que nos dicen, bueno, no sé si sale primero, si surge primero el carnaval o la música, porque era toda esta fiesta, ¿no? A pesar de todos estos problemas que se tenían en cuanto a salud, a pesar de que Veracruz estaba en una ciudad amurallada, ¿no? Era una ciudad amurallada que estaba en estos calores, también describen como el clima, bueno, el calor que se sentía y que solamente era como un poco refrescante cuando venían los nortes. Sí. Sí, algunos decían que ir a Veracruz era ir al infierno, ¿no? Uh-huh. Por eso es que... Ahora también. ¿Hace mucho calor? No, pues por todo lo que pasa en este estado, tan bonito, ¿no? Sí, es precioso. Pero, y bueno, ¿y qué más nos cuentas, Jesús, sobre la edición? Es que nos emocionamos mucho. Sí, es que es verdaderamente un libro maravilloso. Sí, pues son muchas anécdotas que cuentan los dos autores de... y algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención del puerto, y cada vez que lo visito pienso en ello, y que ya hacía referencia Germán a esta particularidad de que pues todo entró por el puerto de Veracruz, ¿no? Todas las migraciones que han poblado el país, pues en buena medida varias de ellas entraron por el puerto de Veracruz. Todo tipo de productos han entrado por el puerto de Veracruz, pero no solo han entrado, digamos, las cosas, los bienes culturales, las tradiciones, la gente, sino también es un punto de salida. Y por ahí, en algún momento, tuvo que irse Porfirio Díaz, y por ahí, en algún momento, ¿cómo se llamaba? Se tuvo que ir en Huerta, y los invasores del país que entraban por ahí, los franceses, los estadounidenses, pues también se iban por ahí, ¿no? Entonces, sí el papel histórico del puerto ha sido fundamental, y creo que lo recuperan muy bien ambos escritores, ¿no? Nos cuentan cómo pues todos estos hechos en particular, las andanzas de Santa Ana, cómo el puerto siempre fue un punto estratégico, tanto para los que se rebelaban contra los poderes centrales en el país, como para los invasores, ¿no? Por ejemplo, en la invasión estadounidense de mediados del siglo XIX, aunque empezó desde la frontera norte, pues se dieron cuenta que recorrer todos los estados del norte o todas las regiones del norte para llegar al centro del país era una locura. Entonces, para cortar la guerra, decidieron tomar el puerto de Veracruz, ¿no? Y de hecho, eso ocurrió cuando las fuerzas estadounidenses entraron al puerto, pues llegaron muy rápido a la Ciudad de México y la guerra la perdieron, ¿no? Santa Ana y demás seguidores. Pero Pero así se demuestra el papel estratégico que siempre ha tenido la ciudad, ¿no? Y el puerto en particular, porque siempre ha formado parte de las estrategias, de las disputas. Digo, ahí también narra, por ejemplo, José Emilio Pacheco, cómo en la época de la Reforma, los seguidores de los conservadores decían, pues ya la hicimos, ¿no? Ya en uno de los últimos puntos que nos toca quitarle a los juaristas es el puerto de Veracruz y finalmente no se los pueden quitar. Y de hecho ahí se da como una especie de regreso de los juaristas y podríamos decir que a partir de ahí se establece el triunfo de la Reforma. Entonces, sí hay una serie de elementos muy particulares, muy interesantes de la historia de Veracruz que definitivamente trastocaron o dieron pauta a nuevas épocas, nuevos periodos, nuevos momentos en la historia nacional, ¿no? Y eso es muy padre verlo, cómo ellos lo destacan, cómo ellos lo van describiendo y cómo van hablando de cada uno de los personajes. Y no solo de los personajes históricos, sino también de otro tipo de personajes, ¿no? De por ejemplo, los autores literarios, como es el caso de Salvador Díaz Mirón, que hablan del poeta. José Emilio, que pues era un gran lector, sí. En varios de los apartados que le tocaron a él trabajar, cita poemas de aquí y de allá o coplas de la lírica popular, justo para hablar de esos momentos históricos a los que se está refiriendo, ¿no? Sí, qué mente de José Emilio Pacheco, qué bárbaro, ¿no? Sacaba recovecos de la historia y aparecen aquí en sus narraciones impresionantes. Sí, él era un gran, además de un gran poeta, creo que un narrador importante y de un ensayista inigualable, pues era sobre todo un gran lector y algo increíble de lo que siempre se habló de él, su capacidad para recordar, ¿no? El recordar fechas, recordar nombres, recordar acontecimientos y a partir de esa memoria prodigiosa que tenía, pues cómo podía hilar, ¿no? Sí, qué bárbaro. Una serie de historias como las que nos narra acá en el libro. Premio Cervantes. Sí, uh-huh. Sí, por sí. Supuesto. Premio Cervantes. Sí, pues qué bien merecido. Así es. Yo, y bueno, obviamente, pues José Emilio Pacheco llegó y seguro fue un acuerdo con Fernando Benítez, solamente hasta Venustiano Carranza. Pero sí. A mí me hubiera encantado que se hubieran extendido hasta la llegada de los españoles de nueva cuenta. Hubiera sido un círculo fantástico verlos a los refugiados. Con los refugiados. Ah, sí, claro. Quizás hubiera sido mejor terminar en ese momento su crónica, pero pues claro, cuando la escribieron todavía había muchos refugiados vivos y en activo y quizás a lo mejor no quisieron meterse ahí en historias personales. No sé. No sé por qué no continuaron hacia momentos más cercanos a nosotros con la historia. A lo mejor porque no les ha alcanzado tiempo. ¿Quién sigue de Carranza? ¿No se acuerdan? Bueno, está todos los hechos después de la Revolución, ¿no? Que pues, ahí hay varios. Álvaro Obregón, sí. Ajá. Mm-hmm. Luego Plutarco Elías Calles. Sí, Plutarco se fue también. Adalberto Tejeda. Adalberto Tejeda, pero como gobernador. Ya estamos. Pero pues no se habla del Veracruz. No, por eso, porque llegan hasta esa etapa. Sí, hasta nomás hasta Carranza, ¿no? Sí, digamos que hasta 1918, ¿no? Creo que hasta ahí más o menos llegan. Uh-huh. Ya los hechos posteriores pues no son narrados en el volumen. Uh-huh. Ya se nos ve el tiempo. Qué lástima. Y vamos a hablar de unas cosas rápidas, pero antes mandamos saludos a Alicia Castillo, Enrique Martínez y a Juan Pablo Herrera, que saludos. También ingresan a la rifa. Pero antes, de manera breve, Jesús, acabas de ir a Princeton a hacer una labor importante para la editorial. ¿De qué se trató? Ah, pues fue una invitación que nos hicieron a participar en un encuentro de editores latinoamericanos, porque la gente de la editorial de la Universidad de Princeton está muy interesada en ampliar sus mercados y uno de sus objetivos es el mundo de lengua española, particularmente América Latina, ¿no? Entonces, parece que van a surgir proyectos interesantes, y aproveché la oportunidad pues para conocer cómo trabajan ellos y pues a ver si podemos hacer algo nosotros al respecto, ¿no? Siempre se pueden aprender muchas cosas de este tipo de experiencias y justo lo estamos compartiendo con los colegas en la editorial. Perfecto. Y el sábado inicia la Feria de la Frontera en Ciudad Juárez. Así es. Y ahí, como les decía en un, al inicio, en la Feria de Libro de la Frontera en Ciudad Juárez van a estar a la venta estos libros de crónica del puerto de Veracruz. Vamos a tener ahí un stand y vamos a tener 6 presentaciones. Serán así, bueno, ya hemos hablado de ellos, que es Historia Trágico Marítima. También estará México 68-18-100 carteles, que acaba de estar en la Feria de Tijuana, donde tuvo bastante éxito, donde he hablado con Morelos, que es uno de los participantes de este libro, catálogo, y pues no, tuvo un buen recibimiento. También en Tijuana presentamos Mapa Literario de Identidades y Poetas Mexicanos del 30. Entonces, estamos por participar en la Feria del Libro de la Frontera con 6 presentaciones editoriales y, bueno, venta de stand. También estaremos en próximos días en Ciudad Mendoza, también en Córdoba. Vamos a estar en la Feria del Libro de Córdoba y, pues, una primicia, estaremos en la Feria Universitaria del Libro de Pachuca. También vamos a tener un stand. Que ahí vamos a también tener presentaciones y, bueno, obviamente estará a la venta este libro de crónica del puerto de Veracruz. Así es que, ¿en cuánto cuesta, no sabes? No sé exactamente. No, ¿cuánto cuesta? 150, me parece, no sé, más o menos. Está un precio excelente. No recuerdo exactamente, sí. Pero cuesta menos de 200 pesos. Así es que los invito a que vean nuestra página, v.mx/editorial, y también las redes sociales. Nos encuentra como Editorial Universidad Veracruzana y Editorial V. Así es que ahí nos encuentran para conocer más información de nuestras presentaciones en ferias de libro, tanto en Veracruz como en otras partes de la República. Perfecto, pues vamos a encargarle a Jesús que elija cuatro papelitos. Vamos a ver. ¿Cuatro? Cuatro. A ver, aquí va. ¿Se va a llevar 2 libros un ganador o lo ponemos aparte? ¿Un ganador? No, 2 por 1, no, nomás uno, ¿no? Sí, nada más. Ok, entonces tenemos un libro de Eduardo Subirats, que se llama Lección de Filosofía. Se lo lleva Elizabeth Morales, te va a gustar, Elizabeth, seguro. Mario Vargas Llosa, Lección de Lectura. Se lo lleva Beatriz Adrián Hernández. Y ahora sí, los libros de Crónica de Veracruz. Necesitamos un sonido de... Unas fanfarrias. De fanfarrias. De carnaval, ¿no? Se lo lleva Juan Pablo Herrera, se lleva su libro de Crónica del Puerto de Veracruz. Vamos a ver quién más se lo lleva. Se lo lleva Alicia Castillo, también se lleva su libro. Y Carla Mendoza también se lleva su libro Crónica de Veracruz. Y el último libro de Crónica de Veracruz, de Fernando Benítez y José Emilio Pacheco, se lo lleva Arturo Pérez. Pues muy bien, pues muchas gracias por escucharnos. Aquí estaremos el próximo martes. Gracias a Jesús Guerrero. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Jesús. Compañero de la editorial de la Universidad de Veracruzana. Saludos a Irlanda. Ah, muchas gracias. Que espero que me esté oyendo. Y si no, se queda grabado, ¿eh? A partir de mañana ya lo pueden escuchar aquí en la página de Radio V. Así es. Lo voy a decir. Muy bien. Gracias, Alma. Para la conexión. Muchas gracias a ustedes y nos escuchamos el próximo martes en otro programa de la editorial de la Universidad Veracruzana. Oye, lee y dile. Liliana. Gracias, amigos. Hasta pronto. Y Guillermo, también muchas gracias.